te recuerdo, patria querida, en tu homenaje cantando, siempre cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora. Ahí está mi tierra que todos llaman mi Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tiene lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar. Tus melodías, mensajes son de los más bellos que tienes tú. Fiel mensajero tuyo seré, ansia me llevo a repartir. Hacia la vida yo estoy feliz, corazón tengo para cantar. Andando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Como bandera mi color, el rojo, blanco y azul del cielo, color sublime. Orgullo eres, América, India, mi Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tiene lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selvas que yo les canto, y a tus mujeres de ojazos negros que saben amar.